que tu vida ya no tenga nada que ver con mi vida. Cómo me duele que desde aquel día nada me ha dejado de doler, bebé. Cómo me cansa cargar con este guión sobreactuado que asfixia. Cuando yo sé mejor que nadie que vendería mi alma por hacerte volver. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, que un día para el otro me dejarás de querer. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Yeah. Que me arrastras hasta el punto de llamarte para saber si estás bien. Tan dependiente de ti, de tu abrigo, de todo lo que tenga que ver contigo. Sin ti no encuentro mi sitio, bebé. Tan dependiente de ti, de tu espalda, tu cintura, cada una de tus ansias, mami. Que tenemos que hacer para estar bien. Tan dependiente y pendiente de tu sitio. Nadie lo sabe, pero tengo un cajoncito en el corazoncito, donde guardo con llave todo el tiempo que me faltó contigo. Donde otra vez de nuevo yo te reconquisto. Y bien entrada la noche nos bailamos un tranquito. Eso que te gustan tanto a ti, baby. Te lo ruego, vuelve a mí, baby. Que se me corta el aire y mis pulmones ya no dan más de sí. Y esta agonía de no tenerte me está poniendo muy malo, malo. Me está poniendo muy malo, mala. Una mente dañada que no deja de dar vuelta. Me la paso encerrado y es por eso que comentan. Me estoy poniendo muy malo, malo.